Y ya está Alejandro Arias al teléfono, sí. Subdirector de Coordinación Cultural del municipio, para que nos cuente un poco cómo se está empezando a palpitar esta Fiesta Nacional del Teatro. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Cuánto que no hablábamos por teléfono. Es cierto. Me trasladaron la misma ansiedad, digo, a mí me parecía que faltaba un montón. Sí. Y nos damos cuenta que no falta nada, qué bárbaro. De hecho, si ustedes supieran dónde estoy en este momento, estoy en mi camioneta esperando a que llegue la gente del Instituto Nacional de Teatro para ver una locación. Sí. Que tengo que esperar media horita, pero bueno, era más fácil quedarme acá que irme a mi casa. Claro. Así que imagínense que estamos trabajando con todo para eso, con todo. Me imagino. Bueno, sabemos que no se pueden adelantar muchas cosas porque las van a hacer en un anuncio oficial. Nada, no vamos a adelantar nada. Voy a hablar sin hablar. Lo justo y necesario, por favor. Claro, decir que linda que va a estar la fiesta. tal cual. Pero bueno, ¿qué nos podés contar de esta Fiesta Nacional del Teatro? Bueno, ahí estás contando de ver, están trabajando ahí en territorio, viendo algunas localizaciones y demás. Lo que, bueno, nada, da a pensar que también esto no va a ser solamente en el Teatro Español, sino en varios lugares. Mirá, vamos a hay una comisión de la Fiesta Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Teatro, gente de varias provincias con la que nos estamos reuniendo desde el lunes, con la que estamos haciendo y afinando cosas que ya nos habíamos reunido en agosto y que venimos trabajando vía Zoom. Y te voy a dar el dato, quizá no es el más informativo en cuanto a contenido, pero sí es el más significativo en cuanto a lo que tiene que ver con la fiesta. Va a ser la más grande de estos 35 eventos que se han realizado de este tipo, digamos. Esta es la 35ª. Sí. Va a ser la 35ª va a ser la más grande de toda la fiesta. Esto tiene que ver con no solo con todo lo que va a haber, sino con lo que tiene que ver con todo lo que va a venir. Uh-huh. Va a ser la fiesta más grande del teatro. Y nada, estamos no sé cómo decir sin no decir nada, pero va a estar buenísimo. Un montón de invitaciones, sorpresas, lugares. Sí. La idea es que Santa Rosa se vea invadido por teatro. Tal cual. Ale, recordá, bueno, por lo menos la fecha. Va a ser la apertura es el 23. Van a empezar las cosas, o sea, a funcionar esto, a andar, a empezar a sonar algo a partir del 22. Bien. Y cierra en el 30, pero va a quedar alguna cosita el 31. Esos son más o menos las fechas y ya se está palpitando. Digamos, lo concreto es del 23 al 30, sí. Pero el día previo y el día después va a haber cosas todavía. Wow, así que bastante movimiento. ¿Han tenido reuniones ya con la parte hotelera, gastronómica, con la cuestión de turismo? Sí, se está trabajando desde hace mucho tiempo ya con lo que es la Cámara de Hoteleros. Bueno, con eso se definieron las plazas, los hoteles. Se están terminando de definir la cantidad de personas que van a venir y la cantidad de días que van a venir. Se está trabajando en acondicionar las 7 salas que se van a usar de la ciudad, más los espacios en los que va a haber talleres, charlas. Se está trabajando en locaciones en el exterior, en lugares al aire libre, que van a ser sorpresa. Van a ser sorpresa al momento de la largada oficial, que la vamos a hacer en una semanita, pero va a ser innegable porque van a ver algo que va a aparecer en la ciudad de repente, que van a decir, che, ¿esto qué va a pasar acá? Qué bueno. La idea es que esto sea una invasión de 8 días de teatro, de fiesta, de que la gente esté contenta, de ofrecerles no solo teatro, sino también la gastronomía. Va a haber 350 personas que van a venir con obras de todo el país, con no solo obras, sino también van a venir críticos, periodistas, espectadores, invitados. Calculamos 400 personas que van a andar dando vuelta por Santa Rosa durante esa semana y que van a consumir en nuestros bares, en nuestros restaurantes, en nuestros negocios y se van a sumar a esta fiesta. Días a pleno para respirar y vivir el teatro. Totalmente. Que no solo eso, ¿no? Sino también del de salir, de volver a encontrarse, de tener un plan diferente. La gente tiene una gran necesidad de hacer. Lo vimos el otro día en la San Martín, plena y llena, gente bailando, ganas de estar, ganas de hacer. Las cosas que van a venir van a ser para eso, para que la gente esté contenta, para que se olvide de todo esto que pasamos, de este casi 2 años de algo que es inaudito, que sucede cada muchos años, que es una pandemia y bueno, no que no se esperaba. La idea es no solo invadir de teatro, sino de esta idea o de esta onda de volver a encontrarnos, de tener un plan de ir a la noche, a la tarde con la familia, porque va a haber para todos, va a ser para toda la familia la fiesta. Qué bueno. Me imagino que, bueno, ahí también se está, hay capacitaciones, digo yo, para el personal acá del municipio, del teatro, que me imagino que también van a ser los que van a estar trabajando y acompañando y que se están empapando en recibir también tanta cantidad de gente. Voy a hacer un poco de roncha con mis técnicos. El Teatro Español tiene dos de los técnicos que más experiencia en fiestas nacionales tienen, porque son del equipo del INT, del Instituto Nacional de Teatro, tiene gente en todo el país. Vamos, no sé si decir agarra los mejores técnicos, pero vamos a decirlo, agarra los mejores técnicos de cada lado, sí, y se los lleva a todas las fiestas nacionales. Bueno, nosotros tenemos un par que están acá y que tienen experiencia y van a llegar más técnicos, pero ellos tienen la capacidad y la capacitación para hacerlo y están ayudando y colaborando con los técnicos que no. Además de que va a venir un equipo de afuera que va a capacitar, nos estamos armando no solo en los técnicos, sino también en los protocolos. Estamos terminando de armar protocolos para poder, porque vamos a necesitar refuerzo de personal. Entonces, claro, hablando con el personal y preparándolo para cómo va a funcionar esto. Van a venir más de 30 personas del Instituto Nacional de Teatro a colaborar también con protocolos, con lo que es salas, con lo que es movida, con lo que es técnica, traslado. Es una conjunción de cosas y de personas y de instituciones que la idea es asegurar que acá no falte nada, que podamos estar festejando, pero a la vez estemos seguros y cubiertos. Y bueno, nada, es como que todo esto se viene preparando hace mucho tiempo, entonces hay cosas que ya se vienen haciendo hace mucho tiempo. De hecho, la adaptación de salas, la preparación de equipos, hace poquito recibimos más de 1.000.000 de pesos en luces para el Teatro Español que se colocaron. Van a llegar más lámparas para diferentes salas. Se han ido equipando las salas de la ciudad con luces de última tecnología, porque no solo fue el Teatro Español, sino que también fue ATTP, TKQ, Bicentenario, Molino, la sala de Quitoay. Van llegando equipos que quedan para esas salas, que son inversiones que hace Cultura de la Nación por medio del Instituto Nacional de Teatro y que quedan para el capital de la ciudad. Sí. Hoy cualquier persona que vaya a usar el Teatro Español, cualquier artista local puede hacer uso de esas luces y de las consolas y de todo lo que nos va a quedar a nosotros también como capital, ¿no? Ya totalmente, sí. Se espera que cada uno de las delegaciones que van a venir, de las obras de teatro que van a venir, ¿vienen con toda su movida o acá tienen que esperarlos con un montón de cosas? ¿Vos me querés sacar información a toda costa? ¿No te puedo preguntar de eso? No, sí, estamos trabajando. Tenemos un equipo, hay un equipo para cada cosa. Hay un equipo de escenografía que se ocupa de lo que no viene, conseguirlo. Entonces ya hay un taller en el cual se está trabajando y creando lo que falta, restaurando lo que se encuentra, que hay cosas por ahí muy específicas que son muebles antiguos y que no se encuentran, o se encuentran deteriorados. Se está haciendo un trabajo de restauración, que eso lo están haciendo trabajadores de la municipalidad, trabajadores de cultura, del área de curaduría, del área, o sea, estamos todos trabajando articuladamente. Es hermoso porque es ver el progreso de las cosas, empezar a decir, che, este mueble me sirve. Bueno, hay pedidos de todos los grupos que ya se vienen trabajando hace 2 meses de cuestiones específicas de no pueden viajar. Entonces lo que hacemos nosotros acá es asegurarle la misma apuesta que tienen en el lugar donde están. Así que no va a haber nada en desmedro, al contrario, van a hacer las obras tal cual en su espacio natural con lo que necesitan y van a ver todo el esplendor de las obras. Acá no se achica nada porque venimos a La Pampa, sino que en La Pampa estamos para decirle, acá en Santa Rosa le vamos a dar todo lo que ustedes necesitan. De hecho, por eso también se van adaptando espacios, se van generando movimientos de telas, de caños, se van ampliando lugares. Bueno, es hermoso. Yo, si ustedes estuvieran un rato conmigo, se vuelven locos, porque no saben la cantidad de cosas que hay que hacer. Sí. Pero es hermoso en esto de la pasión que genera la fiesta, ¿no? Por lo menos para los que somos y venimos del teatro. Qué lindo. Tal cual. Casi que queremos estar ahí restaurando con ustedes, inclusive en algún taller. Bueno, olvídate, ayudándolos. Sí. Si te falta hermano, llámame. Me falta un par de personas. Imagino. Pero no, de una creo que también la predisposición de los trabajadores y las trabajadoras del municipio para nosotros fue y será fundamental, y están todos listos y acompañando porque entienden que más allá de ser una fiesta de teatro, es una fiesta para la ciudad. Y que es esto, ¿no? Es volver a festejar, volver a encontrarnos, a vernos, la primera fiesta grande y popular que se vuelve a hacer en la Argentina. Exactamente. Bueno, Ale, sacándote un poquito de ese tema, nuevo mes que arranca mañana, cartelera nueva en el Teatro Español. Y qué espectáculos, exactamente. Tenemos varios espectáculos. Bueno, hoy cierra con Gianola y Claribel Medina. Ya empezamos con Laurita Gómez Weiss el viernes a todo lo que da, con esa potencia que tiene esa chica, que es tremendo. El vozarrón que tiene es increíble. Y bueno, y después tenemos una agenda bastante nutrida para este mes, que se corta ahí a mitad de mes porque después viene la fiesta. Así que hemos comprimido todo lo que pudimos ahí en estos días que nos quedan. Tal cual. Bueno, un mes a pleno tiene Arias. Exacto, sí, tenemos bastante actividad. Está Prisma en el teatro también, que es fantástico, también. Que es el tributo a Pink Floyd. Hay muchas cosas. Yo los invito a que entren a las redes, vean la agenda, la cartelera, y que no duden. El teatro, sí, lo que puedo adelantar, la Fiesta Nacional tendrá cosas gratuitas y tendrá cosas que van a ser con un precio simbólico. O sea, no es que va a salir una locura, es un precio simbólico. Y cuando digo simbólico es recontra remil popular. Y bueno, y obviamente el espíritu de eso es que la gente no se quede afuera, sino puede pagar también ese boleto recontra popular, ¿no? Pero digo, me parece que hay para todos y todas, y va a ser un mes de mucho contenido artístico y cultural, así que acá estamos preparándonos para dar lo mejor. Ale, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, y medio que te vamos a seguir de cerca, porque ahí lo que se filtre lo informamos, olvídate. Estén atentas porque se viene un fiestón, y toda la información que me encantaría contarles ahora no puedo, pero bueno, va a haber un videíto que se estuvo filmando, que hay algunas fotitos dando vuelta, que se está preparando porque eso se va a alargar de manera muy muy grande y linda. O sea, ya se van a enterar de todo y de la magnitud que tiene esta fiesta para todo lo que es la cultura del país. Me imagino. Ale, te mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias como siempre por la buena onda, y bueno, y como decimos, esta es la primera comunicación de varias que vamos a tener, porque nada, se viene la Fiesta Nacional del Teatro y las comunicaciones van a tener que ser bastante fluidas. Seguro, y además porque se van a ir enterando cada vez más cosas. Tal cual. Y obviamente nosotros, cuando vayamos largando estas cosas, lo que más queremos es que se difundan, porque realmente va a ser algo de categoría de lo mejor de la cultura de nuestro país. Y bueno, hay que estar, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Un abrazo grande, Ale. Abrazo grande a ustedes y muchísimas gracias por siempre estar respaldándonos. Igualmente para vos también.